Difícil situación que están viviendo las pequeñas y medianas industrias. Estamos en comunicación con Carlos Herrera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, un poco tratando de visualizar la situación que viene fundamentalmente el sector de la producción, lo que hace fundamentalmente a la fábrica, lo que hace la, digamos, pequeña y mediana empresario, lo que significa eso, ¿no? Que es un poco la base de todo lo que significa la economía en lo que hace la producción. Sí, mira, los datos que nosotros tenemos, que son los últimos que hemos sacado, que se refieren al mes de junio, la realidad es que todavía la economía, o por lo menos los sectores que nosotros representamos, siguen cayendo. Te doy datos concretos. Maquinaria agrícola cae el 9,6%, los bienes de capital el 17%, la autoparte también el 17%, fundición el 24%. Y carrocería y remolque el 15. La verdad que todavía no se nota que esto haya hecho piso. De todas maneras, nosotros tenemos que tener en cuenta, Américo, que en Galvez todavía eso no se ve. No se ha notado todavía en las empresas, quizás porque están ligadas a sectores que están ligados a la energía o a lo mejor a algún mercado que hoy se puede dinamizar, pero la realidad es que todavía no se nota. Sí puede haber algún repunte de venta respecto al mes anterior, como por ejemplo en el tema de automotriz o eventualmente en la parte de molienda de granos. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de un año pasado con la sequía que había disminuido muchísimo la actividad y que bueno, ahora al tener mayor cosecha se nota un poco más eso, pero la realidad es que todavía no hemos pegado la vuelta. Esos son los datos de lo que hace porcentaje de caída de producción, pero ¿qué hace a mano de obra? ¿Tiene una idea menos qué cantidad de personas fueron expulsadas al sistema de trabajo? Lo que pasa, nosotros, yo te puedo dar los datos de nuestro sector, metalurgia. Sí. El sector de metalurgia en promedio cayó el 16%, en promedio, digamos, pero la mano de obra cayó solamente el 1,9%. O sea, todavía... O sea que hay un aguante del empresario, concretamente. ¿Cómo es el tema? Hay un aguante del empresario. ¿Por qué? Porque en realidad, para generar una mano de obra calificada como la que se requiere la metalurgia, te lleva un montón de tiempo. Entonces uno lo que trata es de no desprenderse de esa mano de obra calificada. El problema es que en la medida que esto siga, ¿qué va a pasar con las empresas? En vez de fabricar, van a empezar a importar, porque la realidad es que el mercado se está abriendo cada vez más, vos sos cada vez más caro en dólares y te va a convenir importar los productos que vos haces, porque son más baratos que los tuyos. Y antes que le importe otro, lo vas a hacer vos, digamos. Ah. Pero es una actitud defensiva, digamos. No es para hacer... Ahí sé que se va bien abajo la que significa fundamentalmente la fuente de trabajo, porque cambiar la chapita al motor eléctrico es fácil. Con 4 o 5 personas sí, lo haces. Sí, sí. Sí, no, a ver, si vos cambiás lo que vos producís importando lo que vos tenés en mano de obra calificada para producir, a lo mejor es el 40 o el 50% de tus empleados. Y si vos lo único que tenés que hacer es apilar y después vender y entregar, te va a quedar con la mitad del personal. Claro. Pero no es el objetivo que tenemos nosotros. Nosotros estamos tratando de hablar con el gobierno para mostrarle la importancia de seguir desarrollando el sector industrial. Porque si a vos te llega a faltar la industria, no sé qué vas a hacer con la gente. Digamos, en realidad la industria ocupa a mucha gente. Y fundamentalmente eso, tener contacto con la gente del gobierno nacional. ¿Han podido hablar con alguien? Porque lo que siempre se ha dicho hasta ahora, de los 7 u 8 meses que está este gobierno, es que no hay con quién hablar. Mira, a ver, con lo que no conseguimos hablar es con Milei o con Caputo. Después con el resto hablamos con todos. Pero tiene respuesta, señorita, tiene respuesta. No, bueno, a ver, el problema es así. Ellos te entienden lo que vos le estás planteando, están de acuerdo, pero dicen, mirá, la verdad es que la política de este gobierno no está para defender la industria, está para defender al consumidor. Ellos quieren que el consumidor consiga un producto lo más barato posible. No importa si es bueno, si es malo, si es chino, si es argentino. Eso no importa, el tema es que sea barato. Lo que pasa es que cuando vos comparás economía, no podés comparar la economía de Argentina con la economía de China o con la economía de Europa. Son dos cosas diferentes. Y cuando vos abrís el mercado como lo plantean ellos, la realidad es que en el mundo hay excedente de productos y lo que quieren hacer es entrar en cualquier mercado que se lo permita. En general, los mercados, los países cuidan su mercado a tal punto que, por ejemplo, Estados Unidos le pone aranceles especiales a China para que no le entren los autos eléctricos. El arancel es del 100%. A ver, no, acá, o sea, ni siquiera nosotros tenemos, creo que el impuesto más grande que tenemos nosotros es el 3 y pico% o el 14%. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que cuando tu política es no integrás vos en tu política al sector productivo, porque no es solamente la industria, acá entran todos, digamos, porque todos los sectores entran, hasta los sectores de servicios. Si vos vas a poder importar servicios de afuera a un valor menor, y bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a contratar al ingeniero online a otro lado y el ingeniero de acá lo deja de lado. Y en lo que hace a las caídas de las pymes, ¿en qué sector, digamos, de la industria, digamos, hablamos del tema de industria metalúrgica, todo eso, cuáles son los que están más golpeados fundamentalmente? Vos me decís que hubo una recuperación en la venta de lo que se diga automóviles, pero ¿qué sector estaría más golpeado? No, pero a ver, el aumento de los automóviles que yo te digo que aumentaron, porque en realidad aumentó la importación, de la venta de los importados aumentaron, la producción nacional cayó. Lo que pasa es que el sector automotriz tiene una mecánica muy rápida, porque como ellos son multinacionales, cuando a ellos le cae la producción acá y pueden importar, importan y venden. Entonces la venta aumenta, pero aumenta la venta del importado, no del nacional. En realidad, de todos nuestros sectores, el único sector que pudo haber levantado un poco son los sectores que están ligados a la molienda de oleaginosa o a las aceiteras, que son reparaciones o bienes de capital de esos sectores, o aquellos que están ligados a Vaca Muerta, que es el tema energía, que están dando servicio en esa zona. El resto de los sectores hasta ahora vienen cayendo. A principio de año veíamos lo que primero cayeron fue lo que significaba línea blanca, concretamente fabricación de heladera, cocina, todo eso ahí, ¿no? Había caído. Bueno, lo que pasa es que toda la línea blanca y todos los electrodomésticos pequeños ahora, ¿viste?, se están complementando. A ver, ¿qué están haciendo? Están importando lo que es más barato, ¿viste? Entonces, la fábrica se defiende importando productos y tratando de desarrollar aquellos productos que no son fáciles de hacer o que son de poca cantidad para importar. Entonces ellos fabrican eso, pero importan el resto. Estamos en una actitud defensiva, digamos. Bueno, Carlos, vamos a seguir charlando. Ojalá que la realidad... Seguiremos charlando, pero te digo, las perspectivas que nos dan a nosotros no son muy buenas. Desgraciadamente, y eso repercute fundamentalmente en la fuente de trabajo, en el consumo, en todo repercute. Y sí, seguro, y aparte, viste, hay una retracción, ni siquiera las empresas invierten, digamos. Aparte, ahora creo que estaban tratando de reglamentar la ley base, que creo que hicieron una parte que está ligada al Estado, que es para hacer una transformación del Estado, según ellos, y el tema del RIGI todavía no está reglamentado, con lo cual se está demorando todo, pero bueno, hay que ver cómo sigue esto acá, pero la verdad que nosotros estamos muy preocupados porque el horizonte que tenemos es de mayor recesión, no de mayor crecimiento. Una pregunta que hace fundamentalmente tu opinión en lo que significa lo que observamos a diario, ¿no? A principio de año, hasta marzo concretamente, abril, veíamos grandes encuentros ahí en Yao Yao con industriales, con esto, con lo otro, todos apostaban a este gobierno. Ya vimos declaraciones de algunos como Lázaro Roca, como diciéndole, hasta acá llegamos. Eso un poco puede repercutir lo que significa fundamentalmente, digamos, no sé si a Milei le importa o no le importa la opinión de Lázaro Roca, pero digamos, eso puede, digamos, o la otra es que Lázaro Roca agarra y levanta lo que tiene acá y se va para otro lado. Pero a ver, cuando vos escuchás que Roca dice eso, que está preocupado porque no está tomando las medidas correctas, pensá que Roca tiene más o menos 7 tipos dentro del gobierno. Uh-huh. El presidente de YPF es de Roca, el ministro de Trabajo es de Roca, secretario de Trabajo, digamos, porque no es más ministerio. Y aparte tiene 4 o 5 personas más que están dentro del gobierno, tratando de ver, o por lo menos resolviendo los problemas de que ellos tienen, digamos, no solamente las grandes empresas, sino el tema de la energía, porque acá hace falta hacer el gasoducto, hace falta hacer las centrales térmicas que están necesitando hacerse, porque si no nos vamos a quedar sin energía. Pero, las empresas grandes en general, el negocio lo siguen haciendo siempre, independientemente del gobierno. El problema somos los pymes que tenemos que engancharnos en alguna de esas negociaciones. ¿Por qué? Porque el pyme realmente trabaja el 80% para el mercado interno. Y hoy, lo que vos no tenés en el mercado interno, porque la gente no tiene salario adecuado. Claro. Y si vos no tenés mercado interno, la pyme no puede funcionar porque el 80% va a ese mercado. Así es. Bueno, Carlos, estaremos contentos. Bueno, te agradecemos por la hora del informe. Gracias. Gracias. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, ahí estuvo Carlos Garrea, representante de Pymes. La realidad que les toca vivir, nos toca vivir también a nosotros, ¿no? En lo que hace la fuente de trabajo. ¿Cuántos compañeros metalúrgicos hay que dependen de lo que significa la continuidad de una pequeña o una mediana industria? Galvez tiene pequeña y mediana industria, hasta ahora se mantiene, ojalá siga así.